ayer, bueno, ayer yo estoy de enfermera. En buena yo sí, desde bien me enfermo, que tiene que pedir, andaba un poquito mal hace ratito ya. Y como ayer llovía tanto también, 7 de la mañana. Entonces ya, el hijo me queda, ya, se me queda más, le dije yo. Y me puse mi delantal de enfermera, mi cofia y partí a la cocina. Así que el caballero fue muy bien. Así que después ya al mediodía ya estaba ya bien, ya recuperadito, sí, no, buena enfermera yo decimos, bueno. Así es que por eso, la verdad es que no se enferma, tú lo conoces que no tiene una salud de hierro, pero y llovía mucho, sí. Entonces yo dije, no, si con esta llueva se es para peor, si no se le cuida, no se es para peor. Así que sí, bueno, hoy día tempranito te da la pena. Pero así. Sí, está bien, gracias a Dios. Bueno, hoy día estamos a viernes 13 de mayo. Nuestra Señora de Fátima. Vean cómo pasa el tiempo. Nuestra Señora, 13 de mayo. Mayo, junio, julio. Yo eso solo considero que junio, julio son como los meses más bravos de invierno que hay. Sí, porque en agosto ya llueve, pero de repente sale el sol. Sí. Uno puede dejar la bufanda en la casa, pero yo considero de que junio y julio estamos en pleno invierno. Sí. Son como los meses más oscuros que tenemos en el invierno. Y pasando esos meses, fíjate, después ya el año se va rapidísimo. Bueno, vecino, Canecita, le dejo el micrófono para después irnos a una pausa musical. Buenos días, mi vecino, acá estamos de nuevo con la lista de un día más. Está muy helado, está la radio comunitaria de nuestro poblador y de todos nuestros vecinos. Y aquí estamos, como se dice, la responsabilidad. Ayer, como dijo la nieta, me alegro que Carlitos se haya recuperado bien. Sí, y abrió hoy, ayer. Pero era impresionante, llovió toda la noche y en la mañana llovía, pero llovía muy fuerte. Sí, no se estaba lloviendo, pero así que, como te digo, pero gracias a Dios ya no tiene una salud de hierro, entonces tiene que se cae un poquito nomás y después ya está vivito de nuevo otra vez. Ya, vecinos. Ya. Y ahora, vecinos, entonces una pausa musical y volvemos. Thank you. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Thank you. Como aquí, como el de la comunidad, porque la comunitaria, más que nada, sí, Claro. Entonces decimos realmente es preocupante la, lo que está sucediendo en nuestro país. O sea, yo considero de que es demasiado. ¿Qué me está sucediendo? A mí se me dijo que llamé para que yo sí. alcancé. La niña que estaba muy emocionada, no todo, porque dijo que ya no estamos como, sino que llegaron a matar. Claro, o sea, no hay ningún pudor, si no sabían, les molesta sencillamente un balazo y ya, y ya viste paciencia de todo el mundo, que eso fue realmente demasiado una carga. Más encima las dos personas que se llevaron en primera instancia, ni siquiera las dejaron con el resto criminal, que se vio el oficino de la casa, tengo entendido que había uno que por ahí andaba a todos lados. Entonces, no sé qué está pasando en nuestro país. No sé si aquí en este gobierno se está notando más o lo están haciendo de tal manera para que se note, porque antes, como te dijera yo, yo creo que la violencia era tan igual como lo es ahora. Pero de alguna manera antes parece que se tapaba eso. Es que ahora yo pienso que no lo están tapando, o sea, para que la gente vea y... No le hizo la culpa al gobierno, que viene de mucho más atrás, pero acá, como se dice, hay muchas cosas que la gente está viendo que, como dice usted, no es negro. Y acá yo tengo acá recién un comunicado público de la Asociación Nacional de Medios Independientes, comunicados a la NIC, frente al asesinato de Francisco Sandoval, porque ese fue el asesinato. Sí. Dice, la mañana del jueves 12 de mayo, una noticia nos ha golpeado en lo más hondo de nuestros corazones al saber que nuestra Francisca Sandoval finalmente falleció en un ataque donde comerciantes ambulantes dispararon contra una manifestación autorizada donde los medios independientes y comunitarios pudimos registrarse. La inacción y complicidad de la policía, si eso fue lo peor, los carabineros estaban ahí, no hicieron nada, conversaban con los malandros y los vieron, está todo registrado. Es que, sí, las cámaras, claro. Entonces ya no le importa nada, a mí qué paciencia a todo el mundo. La cosa es infundir miedo. Y si bien dicen las versiones oficiales, han hablado sin... Si bien las versiones oficiales han hablado sin dudar de enfrentamientos, vemos que 3 de las 4 personas alcanzadas por la falda son comunicadores populares y el restante un menor de edad, todos ubicados del lado de los manifestantes. O sea, las personas que realmente variaron son medio independientes como nosotros somos independientes, o sea, nosotros... podemos decir las cosas sin tapujos, sin nada, porque de eso se trata las redes comunitarias y los medios comunitarios. Ellos son para la comunidad. Ellos dicen las verdades, ellos no les pagan nada. Y arreglando su vida, como lo hizo este periodista, y así cuántos más. Dice, la libertad y pluralidad de prensa es uno de los principales desafíos de los países que se hacen llamar democráticos. Desafío que en Chile está totalmente olvidado. Entre los miles de obstáculos que los medios comunitarios independientes nos encontramos para realizar nuestra labor, está el uso de la violencia de parte de los organismos de Estado, a la que conscientemente se ha sumado la violencia de personas naturales. El 1 de mayo, dice, pudimos observar el mayor nivel de coordinación entre policías y delincuentes para impedir nuestra labor, y que hoy termina con el fallecimiento de uno de los nuestros. Exactamente. Colaboraron policías y malandros. Estaban concentrados. A 12 días del ataque y siendo registradas 11 personas disparando, como lo señala una investigación de Ciberchile, solo existen 3 detenidos, el Ministerio Público y la PDI, gobierno debe poner todas sus herramientas a disposición de la verdad y justicia para que Francisco está, está chiquitito y como yo no tengo esos tremendos celulares que usan ahora, pues era entonces, se me dificulta un poquito, ya, pero lo vamos a leer y si no, que es muy importante. Dice, a 12 días del ataque se han registrado a 11 personas disparando, como las señala una investigación de Ciber Chile, solo existen 3 detenidos y eran 11. ¿Cómo están esto? El Ministerio Público, la PDI, y el gobierno deben poner todas sus herramientas a disposición de la verdad y justicia para Francisca. También denunciamos el hostigamiento del que han sido víctimas quienes han llevado a la Posta Central y todavía mostrar su apoyo y solidaridad a la familia de Francisca. En estos momentos queremos expresar todo nuestro amor y solidaridad con Francisca y con nuestros compañeros de Asociación de la Señal 3 de la Victoria. Y sus más de años de comunicación popular han tenido que sortear grandes desafíos y sepan que con la verdad y la justicia lo superaremos en unidad. Gozan del reconocimiento, dice, de sus comunidad y sus colegas comunitarios, mientras los medios tradicionales los omiten en sus reportes. Exactamente. Entonces, ahí ellos, tal como tú dices, Camisita, son personas que tratan de buscar la verdad en el asunto, de decir, de andar claro, de investigar lo que está sucediendo en el momento y qué es lo que está sucediendo. Entonces, ella andaba en eso. Ellos eran transparentes, ellos estaban haciendo o sea, copiando lo que estaba pasando en la marcha de los trabajadores. A nuestro parecer, son responsables de esto la oficialidad de carabineros que estaba a cargo de la seguridad de la marcha, de cuya cabeza, Ricardo Yáñez, exigimos la renuncia. La delegatura presidencial metropolitana, el Ministerio del Interior y el gobierno que autorizaron la marcha sin tener un plan preventivo de seguridad, y a los partidos políticos de derecha que alientan el uso de la violencia contra los manifestantes, las manifestaciones y armas a civiles para sus objetivos. A quienes dispararon el gatillo ese día, ya lo grabamos, están identificados. Nuestra misión será ir tras quienes han presentado sus recursos y redes para que esto actúe. Sí, yo creo que aquí, como dice tú, hay manos negras. Esa es la declaración de Ananish Grisino. Comunicado de Ananish dice, es Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios. Así es que, la verdad, a veces nos está un poco complicada la cosa. Imagínate, Anita, ¿cómo quedó esa familia? Tiene un niñito también. Tiene un niñito y, o sea, es como, es terrible lo que estamos viendo y lo que están pasando, lo que estamos viendo y lo que está pasando. Porque esto no corresponde, porque siempre protegen al de más arriba. No, oye, aquí hay algo, ahí se vieron que los maleantes conversaban con carabineros amigablemente, ahora de dónde sacan tanta arma, de repente desaparecen. Fueron 11. ¿De uno? ¿Y por qué eran 3? Claro. Entonces aquí el vecino, yo creo que hasta pega para el gobierno. Que tiene que dejar por abandono y más, pues bueno. Así es las cosas. Claro, pero si las cosas tienen que ser las bien, porque si no están mal, así vamos a seguir con el mismo cuento. Es que acá Anita, lamentablemente lo dijo él, pero esto viene de atrás, esto viene, estos son. Bajo mi responsabilidad en la derecha que estamos, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, estamos con una palabra mándame la pista del terror, ya, porque están desesperados, claro, no, y en qué hacen, ya se les sacaron, están con los de hacer otra cosa, están hasta con los delincuentes. Claro, están utilizando a todo el mundo, pero bueno, claro, total ellos tienen dinero como invertir, entonces por lo tanto de alguna manera están haciendo su juego, así que decimos, no nos dejemos llevar por esas cosas. O sea, yo a lo mejor, a veces nosotros de repente también nos ponemos muy bien para hablar. Pero bueno, no nos perdemos todo ese tipo de cosas. Aparte que también da rabia, da rabia. Pero alguien tiene que decirlo. Exactamente, da rabia. Que una familia haya perdido a su hija reportando, diciendo la verdad. Ella no estaba en la en el montón. Ella estaba en un barrio. Claro, exactamente. Ella estaba mirando, ella estaba viendo qué es lo que estaba pasando. ¿Y por qué le llegó a ella sola la bala? Justamente a ella. A dos personas más. Si yo cada vez se le dice igual, que también tiene lo mismo. Exactamente. Claro, pero todo esto es área comunitaria. Sí. ¿Y por qué no a las otras personas? Ahora, ¿qué pasó con los periodistas de acá de canales? No, eso voy yo. ¿Dónde estaban? ¿No les interesaba cubrir la noticia? Es que a ellos no les conviene. Y aparte de ellos son pagados y cosas por el estilo. Pero ellos no, es como nosotros fuéramos a reportear y fuéramos a ver y nos pasara algo. Lamentablemente, ellos no tienen ningún... Era una periodista difícil decirlo. Claro. Mira, aquí ya tengo el otro comunicado que también es de Narcís, vecino, dice: a través de este comunicado queremos manifestar nuestra solidaridad con el dolor de la familia, amigos y equipo de trabajo del canal comunitario Señal 3 La Victoria, por la pérdida de vida de quien desarrollara sus actividades en este medio de comunicación, la periodista Francisca Sandoval. La profesional desarrollaba sus labores prestando cobertura a actividades relacionadas en el Día Internacional del Trabajador, donde fue baleada. Como Radios Comunitarias de Chile, manifestamos nuestro total rechazo a cualquier acto de violencia y esperamos el rápido esclarecimiento de este crimen por parte de la justicia chilena. Aquí hay una cita de Martin Luther King que dice: la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Así que, vecino, es una lástima. A mí me dio mucha pena también, porque yo te dije, yo en qué país estamos. O sea, ahora se está viendo el país que tenemos, creo yo. Ahora están luchando toda la mugre que durante años estuvo tapada, que de alguna manera camuflada. Pero lamentablemente están pasando por gente inocente. Gente que solo quiere llegar al vecino, claro, nada más. Y reportear y decir la verdad, porque desgraciadamente nosotros tenemos muchos medios de comunicación acá, que los dueños son los grandes empresarios, entonces trabajan por otro lado, pues. Claro, no te van a decir cómo son las cosas, sino siempre andan tapando. Claro. Ahora yo uno logra entender un poquito a los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación, que ellos tienen que bailar al ritmo de lo que le están diciendo, pues. Porque se nota afuera nomás. Pero lamentablemente a ellos les pagan. Y por eso te digo yo, porque si no, no echan nada más. Pues, si no bailan al mismo ritmo. Si, bueno, yo, por ejemplo, de repente algunos se desmarcan un poquito, pero después vuelven a redir rapidito, porque a más de uno le llamará la atención. Claro, el giro lo hacen rápidamente. Yo no sé, lloré, me dio mucha pena. Y por eso a mí también me parece para que el fútbol del cine no se vea entiendo. Yo fui realmente impresionante. Sí, no, esto está lo hondo. Aparte de que la semana parece que se dedicaron a masacrar periodistas, pero como te digo, vuelvo a repetir, en México, dos periodistas, en Palestina, dos periodistas, en Chile también, pero aquí nosotros, Carmencita, hacía más de 80 años que no pasaba y no pasaba eso. Así que, bueno, eso es una manera de violentar también, ¿no? De violentar para no hablar, para no decir lo que uno piensa, para no escudriñar por ahí cosas que nadie quiere que se sepa. Y eso nos demuestra también más encima de que la gente, porque tal como dice tú, yo también cargo con el otro lado, porque el otro lado está desesperado. Claro. Entonces, son capaces de todo. De todo, porque ahí está el billete, pues. Claro. Se compran a todo, a los fiscales, se los compran a todo el mundo. Realmente, ojalá que nuestro país decida con algo de alguna u otra manera arreglar esto. Yo, insisto, tengo mucha fe y confianza en la nueva constitución. Sí, a lo mejor no todo se va a poner color de rosas, pero que arreglemos algo, ¿sabes? Es tan importante vivir en un país tranquilo, donde uno pueda caminar libremente, donde uno en la tarde, si llega más tarde, no va a tener que encerrarse inmediatamente porque te pueden asaltar, que se vean sin... Y ahora ya no podemos estar andar libre porque en estos días, esta semana, la niña esa que la querían secuestrar en el paradero. Entonces estamos llegando a un extremo que ya no podemos salir libremente, esperar una locomoción, porque llega un tipo y te puede hacer cualquier cosa. Claro. Como que la justicia es tan de blanco para todos, ¿sí? No, esto no es por tener el paradero. Justamente cuando te pasó una vez, no era nadie. Solamente aquí está haciendo justicia la gente de pueblo. La gente que si te ven pie, tú pides auxilio, y hay gente que ni siquiera mete. Entonces, bueno, lo entiende también, Polita. Va a meterse un problema. Pero menos mal que se niña tuvo suerte y justo pasó un fútbol escolar y el tipo arrasó. O sea que ya no se puede andar. I got you. alrededores, espacios y filmes. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Espacios FM, siempre contigo. Carmencita, yo quiero continuar con lo que estábamos conversando, porque realmente a mí me ha dado, esta cosa me ha dado mucha pena, oye. Y claro, dice, murió periodista dañada en Mex. El daño era mucho para su cuerpo. Francisca Sandoval recibió un tiro en la cabeza cuando cubrió la manifestación el 1 de mayo. No permitiremos la impunidad, dijo el presidente. Lo que va a hacer el Guayaquil y hay que portarse a la altura de todas las cosas que están sucediendo. Sí. Tras 12 días de intento por salvarla, a las 10:55 horas de ayer murió en la exposta central la periodista Francisca Sandoval. La periodista del canal 3 de La Victoria, que recibió el disparo en la cabeza de un vendedor ambulante cuando cubría una marcha por el 1 de mayo en el barrio May. Ayer se comentó. matinales, que el Pablo Mail teme la represión que pueda haber. Y se está normando. O sea, esto puede quedar la media patada de Simón. Claro, entonces yo creo que aquí la justicia tiene que intervenir y de hacer justicia. Que no quede resentimiento para ningún lado. O sea, hacer justicia. Continúa, dice, el daño neurológico era demasiado para su cuerpo. Nunca tuvimos una mejoría clínica, lamentó el médico jefe de la UCI de la asistencia pública, Daniel Rodríguez, quien detalló que murió de una falla multisistémica y envió sus condolencias a la familia de la reportera que tenía 29 años. Pues, buena moza. Tras oficiarse el deceso desde su canal, recordaron que Francisca no se nos fue, la asesinaron. Y haremos todo lo posible para encontrar la verdad. En la manifestación por el Día del Trabajador fueron baleadas 3 personas en la Alameda, a la altura del barrio Med, donde vándalos se enfrentaron con vendedores ambulantes que utilizaron armas de fuego. Por los hechos, hay 3 formalizados, uno de ellos, Mario Naranjo, tiene antecedentes por tráfico de droga y es apuntado por la Fiscalía y la PDI como quien le disparó a la periodista. Además, es el único que permanece en prisión preventiva por porte ilegal de arma, disparo injustificado y homicidio frustrado, delito que será recalificado ante la muerte de la periodista. Para nuestra Panchita, como se llamaba Francisca, le decían Panchita seguramente, un beso al infinito y el descanso que necesita su alma. Para nuestra familia, pido al Señor que nos dé fuerza para sobrellevar esta situación. Para nuestra prima, exigimos justicia, tuiteó una familiar de la joven Jenny Monsalve. El deceso fue informado mientras la ministra del Interior, Iskia Siches, ofrecía una entrevista en Radio Pudahuel. He podido compartir con la familia el profundo dolor. Creo que nadie sale a la calle y nadie espera que a un hijo le pase algo como esto. Y hemos tenido lamentables historias como esta en distintos contextos, dijo. Nos habla del momento que atraviesa el país y de lo necesario que es volver a un espacio de mayor orden. Y eso requiere la voluntad de los distintos sectores para que personas como Francisca no terminen lamentablemente falleciendo ni con heridas graves, añadió. Más tarde, a través de Twitter, se manifestó el presidente Gabriel Boric. La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia y no descansaremos en este afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval. Víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad. Espero que esto no quede impune. Necesitamos tratar otras cosas. Yo creo que aquí hay que buscar la verdad. Y aquí hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué hay detrás de todo el asunto? Exacto. ¿Quién es mío? Tengo acá también vecino sale, dice, el alcalde Estudillo, dice, criticó el accionar del Estado, dice, balacera fatal aterrorizó también a niños de también de la población La Victoria. Una mañana de terror vivieron los niños y funcionarios de un jardín infantil de la población La Victoria en Pedro Aguirre Cerda, en cuyas inmediaciones se produjo una balacera ayer. A esa misma hora, un joven de 19 años murió en el cefán del sector a causa de un tiro de espalda. Los niños se tiraban al piso y lloraban, relató una de las trabajadoras del establecimiento, donde dicen que las balaceras son tan habituales que hasta se ponen a cantarle a los pequeños cuando hay tiroteo a fin de distraerlos. El hecho ocurrió cerca de las 9 horas, instante en que el centro de salud familiar de la población fue ingresado por amigos y parientes, un joven de 19 años herido y que minutos más tarde falleció. En principio se informó que alguien llegó al consultorio a rematarlo, lo que no fue confirmado por sus encargados. También las policías investigan si el hecho se vincula con un funeral de alto riesgo que había en el sector. Dirigentes vecinales y el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Astudillo, acusaron que sufren un abandono por parte del Estado, tanto en protección policial como en infraestructura social. Las bandas de narcos se han tomado las poblaciones después de las cargas de estudio. ¿Por qué te estoy diciendo que no es que estamos viviendo? La verdad es que la droga también a los narcos ha ayudado muchísimo. De un tiempo a esta parte, ya aquí la droga anda como pegado por su casa, como se dice. Yo no sé si ya antes parece que no se veía o estaba oculto todo esto. O ahora todo ha salido a la luz, ahora ya no hay vergüenza, no hay miedo, no hay nada. Las bandas hacen lo que le dan a la mano vecina. ¿Qué podemos hacer? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿cuánto? Denunciarlo. No, a ver, cuéntame tus malos pensamientos ya. Dime, ¿qué podemos hacer? Porque esto es una mafia grande. Sí, pues. Esto viene de más arriba. Esto viene de los ministros, los jueces. La corrupción, claro. No, ellos se venden. Pero no sea una persona que, como el dicho, se roba una gallina y le dan 7 años y 1 día. Sí. Ya, pues, ¿qué podemos hacer? Pensé que tenía un plan, tú. ¿Te molesta para que necesitan una vecina? ¿Para poder? ¿Esos bocinazos? ¿Qué pasó? No sé. Ya están peleativas también. Ya, vecinos, vamos a pasar a otra cosita que también nos convoca muchísimo y que tenemos que cuidarnos y tener mucho cuidado. Los casos de COVID superan los 4.000 y ministra Yarza alerta de más alza. O sea, vamos subiendo como la espuma. ¿Te acuerdas que yo te dije? Pero hay mucha gente que no está vacunada. No, la gente no. No se quieren vacunar. Mira, aquí no le echo la culpa. Claro que ahora están sonados. Ahora yo le echo la culpa. Dime tú. Dieron permiso para los grandes recitales. Vinieron artistas, abrió eventos. Pero eso fue en el verano, pues. Ahora está recrudeciendo. Pero Anita, fueron en el verano, pero dime tú toda la gente que está contagiada y que siguen contagiadas. Si las cosas no vienen al tiro, después te dieron. Pero hace meses, pues, Carmencita, al menos que el bicho se haya puesto malvado y ya llegué. Es que viene el frío, pues. Marzo, abril. Es que ahora empiezan los fríos, los resfriados. Esos contagios ahora, creo yo. Pero tiene que haber venido de antes. Pero a lo que yo voy, no, si apaciguaron todo apaciguó, no, si estamos bien, va bajando. Y chuta, imagínate, y ahora estamos subiendo como malos de la cabeza. Otra vez. Ahora imagínate, eso que pusieron a Imperio Valdivia de los chinos, ¿cuántos meses que están? Hoy está por 2 o 3 años más, parece, ¿eh? Sí, sí. Me dio corta. Así que hermoso. No, me imagino que sí. Esa plaza también es hermosa. Claro, pues. Y dime tú, ¿cuánta gente va? Sí. La gente de alrededor ya han reclamado cualquier cantidad. Por el bus y todo. No, pero yo creo que también no había otro lugar que donde la política tampoco lo quisieron, ¿no? Sí, pues, ahora se vengan a quejar. Son malas decisiones que toman. Vecino, entonces, el Ministerio de Salud notificó ayer 4.039 nuevos casos de coronavirus, 1.000 más que los del miércoles, y representa una cifra que grupos estadísticos proyectaban para los últimos días de esta semana. Además, se trata del número más alto que registra la pandemia desde el inicio de abril. La cifra de ayer significa un alza del 36% respectivo a lo informado hace 7 días y grafica el incremento de las infecciones por COVID-19 en el país, que ayer presentó una positividad del 6,89% entre los 58.604 exámenes PCR procesados a nivel nacional. En la región metropolitana, en tanto, el indicador fue de 10,7%. Vamos a ir subiendo. Lo que hay hoy es Omicron BA.2. Mira, para que te des cuenta, son primitos de familiares. Sí, toda la familia que se está en fue una cadena de plata. Sí. La familia completa está tratando de entrar al asunto, como de nuevo otra vez. Ya, ya. Que tiene alta contagiosidad y que vamos a tener muchos casos. Admitió ayer en Radio Cooperativa la ministra de Salud, María Begoña Yarza. La autoridad agregó que, dada las altas cifras de vacunación, espera que el alza se traduzca en pocas hospitalizaciones y letalidad. Oye, si está complicada la cosa, pues vecina, tenemos que seguir con la famosa seguir mascarilla. Con las mascarillas, seguir con el lavado de manos, claro, seguir con sí. El alcohol, seguir la distancia, seguir todo. Nosotros aquí estamos separados por un asunto, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Separado. Acrílico. Claro, acrílico, sí. Y cuando vienen otros invitados también. Sí, tenemos tres. Sí. Así que también usted anda con su botellita de alcohol gel. Entonces aquí siempre estamos resguardándolo. Pero hay que cuidarse. Vamos a tener que seguir cuidándolo. Porque ahora es la famosa Omicron BA.2. Mira, será después la Omicron BA.3 y así sucesivamente. Estamos como la radio del FM. Claro, el mundo dice, vecino, yo sé que es molesto, bro. Yo estaba muy feliz. ¿Te quieres que te diga? Tú sabes que yo nunca me voy a acostumbrar a andar ahí con la mascarilla. Y aparte que se me nubla los lentes y no puedo caminar. No, y aparte que imagínate, ya van a empezar con otra vacuna y vamos a seguir y algo como eso. Eso me pregunto yo. ¿Cuándo vamos a tener una vacuna anual? Es que cada cierto tiempo lo estamos vacunando. Y si seguimos así, yo creo que en 2 meses más vamos a volver a vacunar otra vez. Nos vamos a llenar de virus del COVID. Y aparte de eso, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque me refiero yo a estar así. Hay gente que tiene baja la defensa. Hay gente que no quiere vacunarse. Esto es como, es una obligación. No, ahora estamos sonados. Claro, o sea, por ejemplo, okay. Si tú no te vacunas, es como cuando, o sea, esto, analizando las cosas, todo ¿te acuerdas cuando empezaron? Que cuando uno postulaba a un trabajo tenía que hacer test de embarazo. Las mujeres, aclaremos que no, las mujeres. Después empezaron con el cuestión del SIDA. Y así sucesivamente hemos llegado, pero ¿cuánto? Y ahora esto, el sistema de... Claro, porque si no, el pase de movilidad se suspende ahora el mes que viene, decir. Entonces, si queremos viajar, no podemos viajar. No, podemos, pero yo tengo mi cuarta dosis. E insisto, yo me he vacunado hasta por si acaso. Este año sí que me han pinchado, ¿verdad? El COVID, la influenza, la neumocócica. No, sí. Tomo agua y me salgo por la... Y ahora, por ejemplo, tú te piden tu carnet, sí. ¿O cuando viajas? Sí, claro, lo ponen la parte de atrás que tiene unos numeritos, sí. Y te lo pinchan, ponen, sí. Y ahí te sale si tienes la vacuna o no, sí. Tienes la vacuna. Sí, eso es cierto, sí. Así que uno no puede mantener. Yo tengo un gallito que no se quiere vacunar, pero esta vez no le va a quedar alternativa. A eso voy yo, que por la razón o la fuerza, te obliga. Te obligan, y aparte que dice, no, porque fíjese, bim, y resulta bim, han fallecido gente igual con su vacuna. Sí, por siempre un tanto por ciento. Claro, entonces ese es el problema, porque la gente debe ser formar parte de ese tanto por ciento. La gente ha tenido experiencia, han fallecido gente que se han vacunado, gente que, entonces por eso es el problema. Sí. Y al final tú llegas igual al hospital. Sí, ojalá, bueno, que ahora va a ser más complicado para necesitar, porque la influencia también está haciendo su agosto. Es que por lo menos porque se están juntando las dos cosas a la vez. Así es que, ¿no hay que vacunarse? No, si no, si no, si no, si si usted quiere viajar, vacúnese, sí, porque si no, no lo van a dejar. Así es que, eso, ya, son las 11 con 11 minutos de cine, vamos a una pausa musical y volvemos.

emisora está afiliada a la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Ana Rosy. Espacio Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. FM en el 107.3. Quiero regalarte esta canción para que cuando no te metas, que te quiero todavía. Quiero regalarte toda mi canción para que cantarle al viento todo lo que siento para dormir. Se presentará ante ti como si fuese una dificultad. Ahora, muchas personas han olvidado que la tierra no nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos a la tierra, guía para contribuir en causas nobles y sentir la naturaleza. Escucha tu corazón y rodéate de gente que te apoya. Géminis, no temas nunca dar un paso atrás si antes habías adelantado dos. Al final siempre habrás avanzado. Si te sientes con algún padecimiento nuevo en la mañana, no te inquietes, son las tensiones, relájate y trata de reposar. Cáncer. Existe la posibilidad de un traslado de puesto en el lugar donde trabajas y esto puede agobiarte. Míralo todo desde el punto de vista positivo. Nuevos lugares, vecinos y compañeros de trabajo. El cambio se impone, será bueno. Leo. No te lamentes por el pasado ni pienses en los errores cometidos, sino mira firmemente tu presente y tu futuro. Saldrás adelante de cualquier situación complicada si te lo propones. En estos días vas a conocer una persona muy significativa. ¿Ya? Eso es para Leo, ¿eh? Así que ojo que ocurre ahí. Virgo. Una propensión a los mareos puede causar accidentes torpes y peligrosos. Evita las alturas y los sitios peligrosos, pues estás algo distraído o distraída y podrías sufrir alguna caída. Afortunadamente, si tomas precaución, podrás evitar el problema. Libra, posiblemente en este periodo cítrico padezcas de alguna alteración en tus patrones normales de sueño. La actividad física o una buena caminata antes de acostarte te ayudará muchísimo a resolver el problema. Evite los somníferos. Para Escorpio, estás pensando constantemente en cambiar, pero no es el momento de realizar estas modificaciones tan importantes. Estás teniendo más confianza en ti mismo y adquiriendo una seguridad que hace tiempo no veías en ti. Sagitario, es probable que sientas la necesidad de estar con tu familia el día de hoy. Esto se debe a que estás experimentando un poco de melancolía por el pasado, donde quizás todo era más sencillo. No dejes que esto te pase la cuenta. Capricornio, la pareja puede presentar dudas y celos hacia ti. Si son infundados, dale la tranquilidad. Si tiene la razón, es momento de sincerarte y decir la verdad. No es tiempo de pensar en lo que dejas atrás, es mejor concentrarte en lo que viene. Sabe que Capricornio, si anda por ahí y tiene alguna dudita, mejor diga, tira la verdad más de punto. Acuario, es comenzar, pues un buen día para comenzar a recordar, pero también para acciones sobre el futuro. No puedes siempre estar pendiente de lo que pasó antes. Tienes que tomar acciones sobre lo que quieres que suceda más adelante. Y llegamos al último signo del zodiaco, que es Piscis. No es bueno que decidas siempre estar ausente de la vida de quienes más quieren. No es momento de hacer una cosa que estás planeando hace tiempo, pero que sabes te llevará demasiado tiempo. Espera a estar con mayor libertad. Ya, vecino, la cosita malanta, ahí les he leído el horóscopo para el día de hoy. Bueno, vamos aquí a comentar una cosita más. Hay gente que tiene muchos problemas para dormir. O cocinamos primero que necesitas, ¿cómo hacemos? Vamos a cocinar. Ya. Vamos a una cama de lentejas. Qué bueno. Dice, una taza de lentejas. Aceite de oliva de zacatero. Está tan caro el aceite. El aceite de lujo. Parecía. Y yo te digo, allí que me quedo. ¿Sabes tú que el de oliva está más barato que el otro? No, en serio. ¿Y dónde fue eso? Tienes que ver el supermercado. Pero analizando, el olivo está más caro, ¿no? Capa, como este mundo está tan arreglado, está chiquito mío. No, todo puede suceder. Ya, entonces, le voy a poner aceite de oliva, pobrecita. Una taza de zanahorias en trozos. Media taza de cebolla picada. Media taza de pimiento morrón rojo picado. Dos dientes de ajo picado. Una cucharada de jengibre rallado. Vecino, es increíble el sabor que le da el jengibre a la comida. Y nos hace súper bien para la barriga. Así que, sobre todo, usted hace una cazolita de ave y le pone un poquito de ralladura de jengibre, oiga, pero le queda un sabor diferente y exquisito. Alguien dice que sí. Parece que alguien ha comido las cazolitas con jengibre, ¿o me equivoco? Sí. Le da un sabor especial. Así que, y en este tiempo conviene servirse un poquito de jengibre también. Ya, entonces, vamos. El ajo picado, una cucharada de jengibre rallado, una cucharadita de grasa de comino, tres tazas de agua, pimienta y sal a gusto y semillas de zapallo opcional. Eso, como le quieren ver, o le pueden poner por sí también. Plutones y. Pero es más sanito ponerle algunas semillitas encima. Ya. Preparación. En una olla a fuego medio, cocinar por un minuto con 4 cucharadas de aceite, el comino y el jengibre rallado sin que se queme. Agregar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el ajo todo picado. Cocinar hasta que se ablanden los vegetales. Luego agregar las lentejas. Mezclar todo. Agregar el agua y cocinar todo 15 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Licuar todo y volver a cocinar por 5 minutos. Rectificar condimentos y servir la sopa crema con semilla de calabaza tostada o con pancito o bandejito que quedó por ahí, así como lo hacía la mamá. Porque ella le echaban así pancito cuadradito. Sí. Exactamente. Ahí tenemos una crema de lentejas para estos fríos. Súper. Vamos a hacer otro también, ¿eh? Podría, ya, si me gusta la lenteja, vamos un guiso de garbanzos. Tenemos una taza de garbanzos, una cebolla grande picada, una taza de salsa de tomates, medio pimentón rojo picado, un diente de ajo picado, medio kilo de zapallo camote, un litro de caldo de verduras, aceite de oliva, sal, pimentón dulce, pimienta, comino y laurel. Opcional, queso crema y perejil. Ya, cuando ya está, se puede dar un poquito ahí. Llevo una platita de más. Esto, ya. Vamos a la preparación, vecinos. Remojar los garbanzos en abundante agua fría por 12 horas, o sea, la noche anterior. En una olla agregar 2 cucharadas de aceite, llevar a fuego y agregar la cebolla, el pimentón y el ajo. Cocinar por otros 10 minutos y agregar la salsa de tomates. Añadir los garbanzos a la olla y condimentar a gusto con pimentón, pimienta, comino y laurel. Agregar el caldo caliente, el zapallo y cocinar el guiso por 45 minutos o hasta que los garbanzos estén tiernos. Servir acompañado de una cucharada de queso crema mezclado con perejil. Hay dos platos de comida para que posee. Generalmente las dueñas de casa y las que no lo somos tanto, de repente se les va a cocinar mañana. Es la afán de todos los días, porque tú estás almorzando y estás pensando. Oye, sí, qué tontera. Sí. Todos los días el mismo cuento, sí. Todos los días el mismo cuento. Claro. Y después uno yo decía, porque estábamos almorzando y no me hacía que mañana. ¿Qué te digo? Y yo le decía, mami, pero ¿cómo? Pero siempre. Y yo ahora, no se da cuenta. Aquí, sí, con el salón. Claro, sobre todo cuando hay gente en la casa. Bueno, y cuando uno está solo igual, pues uno tiene que levantarse. Es un problema. Ya. Por eso es que tratamos de ayudar al vecino un poquito para ver si nos puede ayudar en algo. Por último, a lo mejor no estarán todos los ingredientes, pero algo se puede. Claro, claro, una idea por último. Así. Ya, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. FM. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañado de la Mañana. Está con nosotros Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Thank you. el sábado, amigo? Por el momento, no. Yo tengo programada levantarme el próximo. Programada se levanta temprano, ¿eh? Sí, depende. ¿Cómo está el ánimo? Exactamente. Yo tengo programada levantarme a las 10 de la mañana. Más tarde no sé, porque más tarde ya es de flojera ya, entonces ya ahí se me viene toda la fiaca y después anda a mi espalda la flojera todo el día, así que ya me conozco ya como mi cuerpo. Entonces yo sé que las 10 es una buena hora de ya decir, vamos. A esa hora ya, por ejemplo, ya hay más solcito, está caminado. Claro. Además, ya que necesita el tiempo pasa y no pasa en vano. Y no, uno después empieza a dar cuenta de ciertos cambios que hay en su cuerpo. Claro, y también estáis tomando decisiones así como, por ejemplo, nosotros ya hemos acostando tarde, de con nosotros como somos dos. Pues ahora ya a las 9 ya estamos pensando, ya vamos a dormir mejor, vamos a acostarnos. Sí, porque, por ejemplo, ya el cansancio, que tiene en el día mucha actividad. Exactamente, quizás no, en mi casa no tanta, pero no, pero a todos lados. A eso me refiero yo, siempre en una casa hay que hacer. O ya tienes que ir a... Oye, ayer me corté suficiente, necesitas, no me entiendes, me la crea. Yo no importa, no entiendo, ¿por qué no soy creíble, fíjate? ¿Escucharon, niñas? No entiendo por qué nadie me cree. Nadie confía. Claro, que justo, claro, mi compañero se quedó en casita y no había pan. Yo trato de no comprar mucho pan porque después está comiendo pan al día por dos, tres días. Sí, sí, eso pasa. Y ayer justo no había pan. Entonces yo me dije, levántate, mujer. Te toma la canción, levántate, mujer. Es claro, te toca a ti ahora. Así es que, y me puse a hacer pan. Qué bueno, hoy me quedaron lindos los pancitos, fíjate. Qué bueno. Bien bonito. Y mientras era mucho esperar que se cociera el pan, así que hice una churrasca. Ah, más rápido. Sí, sí. Con una churrasca con mermelada y listo. Al segundo me dicen, vamos a desayunar todavía. Y nadie me cree, eso es lo más triste, vecino. Nadie me cree. Bueno, lo importante es que tú lo haces. Mi conciencia me cree, sí. Lo demás, no sé. Sí. Pero bueno, claro, pero fíjate que tú a mí te das la vida, ya sea mucho tiempo, bueno, no somos fin de semana, no estamos juntos. Pero la semana yo ando la vida para abajo. No, y así como depende también, porque estamos recién, vamos a entrar en invierno, no sabemos qué va a pasar. Pues sí, si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, los hielos igual te acobijan porque... Como decían antes, te acostinan. Sí. ¿Qué será? ¿Acostinar? A lo mejor te ponen así como que no te dan deseo, como que te desanima un poco. Sí, sí, yo creo que eso es acotinar. Sí, la verdad es que parece que se nos avecina un invierno helado. Aparte que nosotros aquí tenemos este microclima helado que tenemos en nuestra población. Así es que... No es como otro clima, como por ejemplo... Santiago, Rancagua, más seco. Sí. ¿Sabes tú que aquí yo tengo la ¿cómo te dije? Los casos de acá del Biobío, de los contagios de COVID, porque lo otro que leí fue a nivel país. Dice, Biobío sumó 224 casos nuevos de COVID-19. El informe epidemiológico de ayer dio cuenta que en el Biobío hubo 224 casos nuevos de COVID-19, sumando 355.269 contagiados acumulados. De este total, 732 son activos, mientras que la comuna de Concepción, o sea nosotros, presenta la mayor cantidad de personas con capacidad de contagiar, seguida de Los Ángeles y Talcahuano. O sea que nosotros siempre... Puntero. Claro, vamos punteando siempre. En las últimas 24 horas hubo un fallecido por... causas asociadas al virus, sumando 3.608 decesos desde el inicio de la pandemia. En la realidad, en la red, regional de salud pública y privada, hay 191 camas UCI y 169 camas UTI, con 30 y 24 de ellas disponibles, que equivalen al 16% y 14% de disponibilidad respectivamente. en materia de testé, la región registró 3.798 PCRs informados. Así es que, vecino, como lo avanzamos, hay que cuidarse, tenemos que seguirnos cuidando, porque está un poco complicado. Yo no, siempre me acuerdo de ti, cabecita, porque tú nos decías, no, si al final todos vamos a caer, todos vamos a caer. Entonces, con ese diagnóstico, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pero yo no, y aparte que, la cual es que yo te decía que había un contagio. Sí, bueno, si contagio siempre han habido, pero a lo que yo voy, que apaciguaron mucho y la gente se relajó y ahora ya subió, pero por tanto, la distancia, pero por lo menos todavía decimos, podemos nosotros aminorar un poquito estas cosas. Sí, porque el ministro de Salud y el hospital regional dijo que los Seremi. Ah, el Seremi, o el ministro. No, el Seremi. El Seremi. Dijo que así como íbamos, está súper complicada la cosa. Ya, se lo digo. Y las próximas semanas se ve un poco complicado por los hielos y por los muchos espinos. Ya. Sí. Que dijo que a cuidarse porque la próxima semana podrían aumentar los casos. Sí, lo sé. Si lo dijo él, así será. Sí. Así que, y por eso nosotros estamos a... Por eso damos con 55 minutos, yo creo que sí, ya es la hora de retirarme también. Sí. Así que yo, como siempre, pues, siempre la primerita en todo. ¡Ah, ya! Vecino, gracias por la sintonía y nos encontramos en Lunuca en su programa Acompañando la Mañana. Que tengan una linda tarde, vecino. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Yo igual me despido hasta el lunes. Cuídense, cuídense el fin de semana, porque esto frío hace mal, la humedad, por lo que yo vi ayer. Así que pasen una muy buena tarde, los que estén celebrando algo, que lo pasen bien.